millas, cara reventón. Las coquetas llegan en avión. El padrino soy su proveedor. Elegantes los diamantes, brillantes y baby los de ron. Pides una y así vivo yo. Bien sereno, fresco, malandrón. Si usted dice el antro cerramos. Soy amante de la destrucción. Polvo, mujeres y ambiente. Psico, delica la mente. Caca el cereal de sobra. Vibras perfectas, solo dime qué onda. Qué culo de la loca. Arriba de 100k, creo que le toca. Caribeñate y pa' fumar cherry la mota. Pieles ucranias, es que el viejo se le antoja. Pa' que saque las de UK, viejo. Puro juniorazo. Ey, ey, ey, ey. Sáquelas, sáquelas, carnal. Fue esa rey. Christian Dior. Parece mi patrocinador. De cabeza a pies de lo mejor. Y la suerte nada nos dejó. Uno en uno listo pa'l topón. Las influencers más lindas pa' los. Voy por todo si no pa' que voy. Como el bicho leyenda del gol. Pate, fili, marca del reloj. Polvo, mujeres y ambiente. Psico, delica la mente. Que hay feria de sobra. Vibras perfectas, solo dime qué onda. Qué culo de la loca. Arriba de 100k creo que le toca. Caribeña ya te pa' fumar cherry la mota. Pieles de Ucrania si es que el viejo se le antoja. Polvo, mujeres y ambiente. Psico, delica la mente. Que sigan llegando hasta acá, mi apá. Guapa, Guanajuato. Street Map.